Ego 99. ¿Cómo están? Yo soy David Toublon y los estaré acompañando en esto que es el picnic. Esta semana estaremos picniqueando con Jérôme. Jérôme, que su nombre original es Jérôme Cotta. Él nació en Marseille y creció alrededor de las influencias de su padre, bien musicales, literatura, arte. Su padre, Albert Chénier, pseudónimo artístico, autor y compositor de Rive Gauche, amante de Brassens, Brel, Ferré, Piaf, Moustaki. Él le transmitió ese espíritu de viajero, el espíritu de compositor. Escuchemos esta primera canción, que es del disco homónimo de Jérôme, Everything. Made of stone. Tonight my world is grim. Slip into some city lights I can see beckon to me. I'm not wasting my time. No, from far away they promise me fame. Follow them right on through. Oh, I'm on the run tonight and every day. I want everything. Cause I want everything. Oh, I'm on the run. I'm not afraid to say I want everything. Cause I want everything. Wave your hands on the key and coming back this way. Cause the lights are gonna shine on me. All I wanna know everything. sus 20 años, Géraud se fue a Inglaterra, se fue durante 2 años, para llenar su maleta de diferentes estilos musicales, desde el reggae, el pop, el soul, música latina, caribeña, africana. En este disco podemos notar las diferentes facetas musicales que tiene Géraud. Escuchemos esta segunda canción que se llama I Want Love. I woke up this morning, hunger was gnawing my soul, but the preaching I'm sounding won't put no food in my bowl. I began to Monrovia, yeah, looking for food and a home. Instead I found factions and armies in the middle of a combat zone. I want love, I need love. I want love, I need love. And a little food in my bowl. Here in this troubled warfare, for food you need money or a gun. I signed up, whose side, I don't care. At least now I'm someone. At parade time the grown-ups are cruel, and all of the soldiers are small. Commanders and captains in colonels, all kids with their back to the wall. I want love, I need love. Beside me, we share our hunger and we share our gun. Tomorrow we start the offensive. We've been drinking palm wine all day. Greed women can't keep us from bullets, but hush won't keep hunger at bay. I want love, I need love. Is gone. 4-1 AK-47. I was number 3, but now I'm gone. Our future is dying right here. Children under 10 years old in this troubled colonial nightmare. We're reaping the seeds you've sown. We're ripping the seeds you've sown. We want love, we need love. All of us want love. We want love, we need love. And a little food in our bowls. De regreso a Marseille, Francia, tiene sus primeras experiencias de cantante de club, con un repertorio de covers de Otis Redding, Blues Brothers, Bob Marley, Joe Cocker, Wilson Pickett, James Brown, Bill Withers. Y por otro lado, comienza a componer sus propias canciones en inglés. Recibe una invitación para irse a París. Entonces se va a París y ahí se encuentra con su primer grupo, Solo, que tocaban funk, rock, reggae. Fue el primer verdadero grupo donde él tocó. Y después de estar en sus primeras giras y primeras entrevistas, empezó a tratar de componer canciones con este grupo. Pero como vio que no había posibilidades de entendimiento, volvió a tomar su carrera de solista. Y continuó a escribir. Vamos a escuchar Long Is The Way. Y regresamos. Thank you. 1999 sacó un álbum completamente cantado en francés, pero se dio cuenta que eso no era lo que le gustaba, y siguió para él un periodo de introspección contemplativa, donde sus gustos por la música del mundo se hicieron aún más grandes. Reggae, Moma, de los Cabos Verdes, Calypso, Mento, del Caribe, los Ragas, de Pakistán y India, rumba, cha-cha-cha, salsa, africanos, latinoamericanos, raï, oriente, bossa nova, samba, Brasil, los fados de Portugal, música étnica, antigua y religiosa, cantos pigmeos, mantras budistas, cantos sagrados de la India, cantos sufis. Vamos a escuchar la siguiente canción, que se titula Sweet. Sweet, dreams are swimming tonight. so sweet. No, no, no, no, no, no. Sur la terre. Jero, en este disco, homónimo a su nombre artístico, quiso plasmar 13 simples y directas historias. Canciones escritas y cantadas en inglés o en español. Esto fue Picnic. Yo soy David Toublon y los estaré acompañando en otro Picnic la semana próxima. Los voy a dejar con tres títulos de Jero, titulados Stand On, luego tendremos Rock You Tender y por último Salima. Gracias y hasta luego. Gonna rock you, child. I'm gonna rock you tender. I sing a song of mine. We'll make you feel. en tus flores. Porque sí, y porque vale la pena. Ego 99.